Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Último bloque de este tarjeta o efectivo preelectoral. Preparémonos. Qué bueno. Es bueno. Preparémonos. Sí, preparémonos. Preparémonos porque llegan las horas del sinceramiento económico. Uh-huh. Esto significa claramente que se termina el dólar a 9,50, 60, 80. Un dólar que un no dólar existe. De un dígito. Termina el dólar de un dígito. Sí, y que no existe, que no se puede comprar y que todo eso. Y que vamos a un dólar nuevo, es decir, a una devaluación. Una devaluación, veremos qué impacto tiene esa devaluación, qué porcentaje ya está descontada. Qué timing, ¿no? Claro, cómo se hace, va a depender de quién gane las elecciones, pero vamos a una modificación sustancial en el precio del dólar en las próximas, próximos 30 días. Sí. Sí, habría que pensar también, ¿te estoy interrumpiendo o no? No. Bien, habría que pensar también qué va a pasar en estos, lo que hablábamos al principio, ¿no? Desde que se conozca el resultado de la elección hasta la entrega del mando. Uf. ¿No? No, ¿por vos abriste, abriste un capítulo nuevo, abriste un bloque nuevo, pidamos más espacio. Porque esos días, no, esos días, mami, van a ser, digo... Es bastante determinante la situación con que hoy, al día de hoy, si se fuera al gobierno mañana y asumir otro gobierno, sea bastante determinante la situación que encuentra el quien venga para gestionar. Amén de que además el día 10 u 11, creo, de diciembre, hay que pagar o hacer frente a un vencimiento que todo el mundo supone que va a ser con un nuevo papelito. Quiero decir, a una década de que se canceló una deuda con el Fondo Monetario, aquello que hizo Néstor Kirchner, que lo que se hizo fue pagar una deuda diciendo que la íbamos a pagar dentro de 10 años. Que justo es ahora. Todo el mundo calcula que se va precisamente a refinanciar con otro bono, otro tipo de papel, a lo mejor parándose en la confianza que genera un nuevo gobierno, y bueno, con esto además salir a buscar dinero afuera para que robustecer el Banco Central que va a quedar débil. Digo, ¿qué va a hacer el gobierno antes de irse? Y es una incógnita muy grande. Y eso es un problema. Es difícil. Eso es. Bueno, vos pusiste. Mirá qué frase. Pusiste el dedo en la llaga. Qué bueno eso que te ocurrió. Se me acaba de ocurrir. Qué buena idea. Porque se supone. Mirá vos lo que estamos hablando. Uh-huh. Por eso, insisto, si llegara a ganar Scioli, yo voy a estar varios días para salir de mi asombro. Ajá. Porque lo que estamos hablando sí. es de qué va a ser, tememos las cosas que pueda llegar a hacer el gobierno para perjudicarnos. Cuando un gobierno lo que tiene que hacer son cosas para beneficio de la población. Uh-huh. Pero le tenemos miedo a qué leyes va a sacar de acá al 9 de diciembre, porque convocó a sesiones, a la continuación de las sesiones ordinarias, parecía que tiene alguna ley abajo uh-huh. guardada, ¿no? Uh-huh. Los nombramientos que están habiendo, cómo están haciendo la retirada de algunos intendentes y algunos funcionarios uh-huh. y que saben que no van a continuar, gane Scioli, uh-huh. gane Macri seguro, gane Scioli también, uh-huh. ¿no? Digo, ¿por qué tememos? ¿Cómo a dónde llegamos con la cabeza para pensar que le podemos tener miedo a un gobierno elegido democráticamente? ¿Sabés qué? Quiero hacer una cosita, meter sobre esto. Y lo digo buenamente. Me parece que hay un montón de gente que ha salido a asustarse y a... arengar a la población sobre el riesgo de determinadas cosas que podían pasar con un supuesto gobierno de Macri, que no ha tenido la misma energía y el mismo grado de arenga con muchas de las cosas que... Digo, que se puede estar de acuerdo igual con el gobierno, ¿eh? Es decir, uno puede estar de acuerdo con el gobierno y pegarle furiosamente por alguna de las barbaridades que hace, ¿no? Que además esto es más... teóricamente te legitima más tu adhesión si vos sos capaz de reconocer y ver algo malo. Digo, que un montón de gente no diga nada sobre la cantidad de nombramientos, porque además los nombramientos, y por ahí me estoy extendiendo, pero los nombramientos no son solamente, no tienen que ver solamente con uy, lo que hicieron ahora. Lo que está revelando es lo que pasó, es la cantidad de gente que durante años estuvo como empleado encubierto, ¿no? Es decir, que no figuró como planta permanente, pero precarizando el trabajo de alguna manera, el propio gobierno, lo cual es raro, porque las banderas que se levantaban eran otras, ¿no? Realmente me parece que en ese sentido hay gente de mucho talento y de mucha integridad moral que curiosamente fue demasiado silenciosa con muchas cosas. Sí, claro. Yo, para, digamos, de alguna manera, si me permitís, cerrar mi último pensamiento antes del programa. Ajá. Lo que creo que voy a repetir la misma idea que vengo trayendo desde hace varios meses, cuando se inició este proceso de campaña. Ajá. Sobre qué es lo que está en juego el domingo. Y yo creo que son las elecciones más importantes de la democracia argentina, y te diría casi del 73 a la fecha. Ajá. Aún más de la de 1983, la del 30 de octubre de 1983. En aquel momento, muchos dicen que esas fueron las más importantes porque se recuperaba la democracia. Sí, claro, claro. Yo creo que ahí no había, no tiene la envergadura de esta, porque la del 30 de octubre de 1983, todos estábamos de un lado, había un 98% sí, de la gente que estaba de un lado y un 2% que quedaba del otro, claramente. Digamos, alineado con lo que fue una dictadura sangrienta, salvaje, sanguinaria, deplorable de todo punto de vista. Pero no se discutía la democracia dentro de los partidos políticos, la validez de la democracia y de los sistemas de la democracia. Ajá. No estaban en discusión. Yo creo que en estas elecciones está en discusión eso. Ajá. De quiénes son los que tienen que controlar a los poderes públicos, ¿no? Está en discusión la libertad de expresión. Está en discusión la libertad económica. Uh-huh. ¿Mm? Está en discusión la independencia de los poderes. Uh-huh. Entonces, para mí, no es lo mismo que gane Scioli a que gane Macri. Uh-huh. No son dos opciones que tienen el mismo rango. Yo creo, y estoy convencido, que detrás de Scioli, y no por Scioli, se esconde una continuidad de hábitos en los que ha incurrido este gobierno que rayan con lo ilícito, ¿no? Uh-huh. Y yo no quiero más eso. Yo quiero volver a un sistema democrático con la mayor plenitud posible. No te puedo asegurar que Macri lo sea. Lo que te puedo asegurar es que Macri me lo está diciendo. Uh-huh. Y yo lo voy a reclamar por eso. Bien, nos vamos a reencontrar en el próximo programa con nuevo presidente en tarjeta de efectivo. Chau, Víctor. Chau, chau. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Ya incorporamos 45 check-in y duplicamos el preembarque internacional. Seguimos trabajando para sumar 35.000 metros cuadrados, 5 mangas y 6 cintas de equipaje. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Mirá esa nube. ¿Ah? Parece un auto. Sí, 5 puertas. Y mirá a la derecha. Una piscina rodeada de pasto. Mirá esa nube de ahí. Parece un avión. Sí. Con las valijas entrando así. ¿Hasta dónde llegan tus sueños? Préstamos personales del Banco Ciudad. Baja tasa, altos sueños. Para clientes que acreditan haberes en el banco, la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas.